con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parte la gorra me quiere llevar, la parte la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, recato mi zapatilla, recato mi guacha, el 38 que martilla y brilla. Le esperamos a nuestra cuarta barrileteada a las 14 horas. Sábado 31, a partir de las 15. Bien. Venite a compartir una merienda, charlar y bailar y jugar. Vamos a hacer barriletes. Necesitamos más espacios verdes en el barrio. Necesitamos un lugar para remontar. Invitan MT de Berizo, Centro Cultural Mansión Obrera, Radio La Charlatana. Hola, hola, ¿cómo andan? Estamos en el aire de La Charlatana en otra edición de el taller de jóvenes del Centro Cultural Mansión Obrera, en el que a veces hacemos saliditas al aire. Acá estamos con Ian, Morena y Agustina. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Agus? ¿Todo bien? Tenemos un problemita técnico con uno de los micrófonos, pero el de Agustina está andando bárbaro, así que mientras tanto le vamos a preguntar cómo está, porque ella no está viniendo al taller de jóvenes últimamente, ¿o no? Ya participa del de niños. ¿Y qué tal esta nueva edición acá con Agustinita? ¿Qué opina? Ah, está apagado el micrófono. Ahora entiendo todo. Problemas bueno. Todo resuelto. Muy bien, ahora sí hacemos como que empezamos de vuelta. Hola, ¿cómo están? Ian, Morena y Agustina. Muy bien, che. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Bueno, contamos con la presencia de Agustina, que se sumó por esta vez al taller de jóvenes. Ella participa del taller de niños y niñas de Mansión Obrera, pero esta vez creo que puede ser de mucha utilidad su participación porque vamos a hablar de las barrileteadas. ¿Alguien fue alguna vez a las barrileteadas aquí presente? Yo no. Ian no. Agustina sí. Muy bien, Agustina sí. ¿Cómo eran, Agus? Contanos un poco para la persona que nunca vino. Era montar barriletes. Bien. ¿En dónde? ¿Cómo? En el aire. Muy bien, en el cielo, pero ¿en dónde? ¿En Montevideo? ¿En Barrio Obrero? ¿En dónde los remontaban? A veces en el terraplén o en el campito. Y en cualquiera de los dos lugares. Ahí va, muy bien. ¿Morena se acuerda algo de esta situación o no se acuerda? ¿Vino alguna vez? Cuéntanos. No, yo no me acuerdo de haber venido, pero me acuerdo que por ahí yo pasaba y estaban armando barriletes. Antes de montarlos, se hacían. Ahí va, ese es uno de los temas también, ¿no? Hacíamos barriletes. Claro. ¿Y siempre fueron iguales los barriletes? Agus, ¿vos qué te acordás? ¿O siempre fueron distintos? Distintos. Bien. Perfecto. Si yo te digo, ¿me armás un barrilete ahora? ¿Me lo sabes armar? Sí. Ah, sos de capa al final. Muy bien, me encantó. Yo también vine en 2015, no, antes, 2014 fue mi primera barrileteada. Y cuéntenme, consignas, ¿por qué se hacían las barrileteadas? ¿Alguien se acuerda? Algo de los espacios verdes, ¿no? Sí. Bien. Creo que sí. ¿Y qué pasa con los espacios verdes? Es donde se pueden montar los barriletes. Pero en el barrio hay pocos espacios verdes. Ahí está. ¿Sí? Siempre se fueron perdiendo los espacios verdes del barrio. Y la barrileteada quería referirse a eso, que necesitamos más espacios verdes. Ahí va, de una, es verdad, es verdad. ¿Y qué espacios verdes había antes que ahora no hay? Yo no existía. No existías. ¿Cuántos años tenés, Agus? Sos muy pequeña. 11. Muy bien. Pero vos decías que los remontaban en el campito. ¿Ese campito cuál es? Acá enfrente de la radio. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, sí, una de las consignas era necesitamos más espacios verdes, ¿no? Porque antes había más y ahora hay menos, con todo lo del terraplén y lo del puerto, ¿no? More, ¿vos te acordás cómo era antes eso? O... La parte del fondo, que había más... Bueno, ahora está todo el... ¿Cómo se llama esto? El polígono y eso. No. El puerto. Tec Plata, ahí va. El puerto. Y ahí antes había un lugar verde para hacer cosas, ¿no? Había cancha de fútbol antes. Ahí va. Plazas. Bien, muy bien, bien. Bueno, entonces, para quien no sabe, la barriletea es un poco eso. Armar barriletes en la placita, de acá enfrente en la calle Nueva York, y después ir a remontarnos en lo que hoy es el terraplén, en donde antes había espacios verdes y hoy no hay, ¿no? Entonces, yo pienso que está bueno pensar que las barrileteadas siempre se hicieron para demandar algo o para denunciar algo, en este caso, como dice More, más espacios verdes. Ahora, si tuviésemos que pensar hoy, ¿no?, que el puerto ya está instalado, que Tec Plata ya está, ¿sí? ¿Qué consigna pondríamos? Si tuviésemos que hablar de nuestro barrio y decir, che, me gustaría mejorar esto, voy a hacer estos barriletes con esta consigna. O me gusta esto de mi barrio y voy a hacer los barriletes con esta consigna. ¿Qué problemática o qué dimensión ustedes tomarían para titular esta barrileteada? Consigna. Y yo haría barriletes. Sí. Los volaría más o menos en una altura donde las pueda ver las personas, con un mensaje que diga más espacios verdes. Bien. Y que se vea. Está bueno eso también. Por la parte donde están los carteles de PLP. Ajá. Hacer que crezca el pasto y que quede como un, si fuera un espacio verde en sí, donde puedan hacer barrileteadas también, y los chicos puedan jugar a la pelota o la gente por lo... ¿Pensarías en otra consigna de que no sea espacios verdes o dejarías esa? ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Hacer más espacios verdes estaría bueno. Hacerlos directamente. Muy bueno. Más pintoresco. Quedaría lindo. Bueno, vamos a pasar a un temita musical. Mientras tanto, así después seguimos un poquito charlando en este espacio radial del Taller de Jóvenes. Te puedes comunicar al 461-2733 y pedir algún tema musical si querés escucharlo. O también pasar directamente por la radio en calle Nueva York 170 y 171. Vamos entonces con un temita musical. Creo que no se escucha. Estaciones de desilusión, barriletes de mi corazón, divagando sin buena razón, vuelvo al barrio del primer amor. Garabatos en mi anotador, recordando el tono de tu voz, evocando tu forma de ser, una niña en frasco de mujer. Ajá. Pero cuando sopla el viento sur, me arrastró hasta tu latitud, y te busco en el fondo de un bar o en las calles de cualquier ciudad. Barriletes de desilusión, todo cambia y también cambio yo. Me da miedo saber la verdad, si te encuentro entonces, ¿qué verás? Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días. más. Besos de virginidad, chocolates en tu delantal, cruzando el parque les amabas. ¿Cómo flota esta sensación? Se parece a ese planeador, sin embargo todo es ilusión, un fantasma en plena transición. Decime algo más, ¿por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás. Bueno, seguimos en el aire de La Charlatana por la FM 98.50, la radio comunitaria de la calle Nueva York. Seguimos con Morena y Ani Agustina. Y tenemos en este bloquecito cortito una invitación para hacerle a todes les vecines. Que se trata de... Cha-cha-cha-chan. Con la secundaria número 6 de la calle Nueva York estamos haciendo un campeonato de penales mixtos que es para recaudar fondos para la fiesta de egresado de sexto año. Están todos invitados a participar en este torneo de penales mixtos y los esperamos el día sábado 7 de septiembre a 6:30 en la calle 2 y 170 de Nueva York. Se contará con un buffet aparte del torneo de penales y nada, están todos más que invitados. Bienvenido sea. Muy bueno eso, che, me encantó. ¿Y cómo salió la iniciativa, More, de hacer ese campeonato? ¿Vos estás participando de la organización? Sí, yo soy una de las alumnas que está en esto metida. Muy bueno. Es para la fiesta de egresados, para juntar fondos para la fiesta de egresados. ¿Ya hicieron algún otro antes o es la primera vez que hacen? No, es torneo de penales la primera vez, pero sí hicimos... ¿Qué tipo de cosas? Claro, una peña familiar hicimos. Y bueno, después del torneo... Un bingo de penales, también, ¿o no? Nada que ver. No, todavía no. El bingo no. Todavía. Y vamos a hacer un bingo el próximo para la próxima fecha también. Ah, entonces después algo había escuchado de eso, ¿viste? No me acordaba sí. Si era... Y todo lo que quieran donar, bueno, se pueden acercar a la escuela y estaría bueno. Muy bueno. ¿Cuántos son en quienes organizan, More? 14 somos. Ah, son bastantes. Sí. Bueno, yo la verdad que soy dos pies izquierdo, pero qué sé yo, ¿viste? ¿Quién te dice que me anotes? ¿Hay edades para anotarse? No hay edad. Perfecto. Y está siempre la inscripción. Bien. Porque además eso va a ir al fondo de ustedes. Claro. No es que se va a gastar en cualquier cosa, así que está re bueno que todos quienes les gusta jugar al fútbol, sea varón o mujer u otra identidad, eso me gusta que sea mixto también, está bueno, se puede acercar a... Entonces, ¿hay que contactarse con alguien en especial para anotarse? No, venís el mismo día y listo, te anotás. Y se arman los equipos. ¿Vos vas a ir, Ian? Veo, pero me gusta la iniciativa, me gusta la temática. Muy bien, me encantó. Bueno, hecha esta invitación, vamos a pasar a otro tema, ¿sí? ¿Qué es la parte creativa de este pequeña salida al aire del taller de jóvenes de Mansión Obrera? Es una parte creativa porque es un cadáver exquisito. La típica dinámica que utilizamos en los talleres cuando queremos hablar sobre algún tema en especial, ¿sí? En este caso, el cadáver exquisito se trata de el barrio Nueva York y las cosas que nos gustan y que no nos gustan, ¿sí? Entonces... Me voy a tomar el atrevimiento de empezar, ¿les parece? Dale. Así que es lo primero que se nos ocurra a la cabeza siempre que se continúe el relato y que tenga lógica y también que nosotros creamos en lo que decimos, porque tampoco vamos a decir cualquier cosa. Entonces, o sea, que sea verdad, ¿sí? Yo voy a empezar. Me gusta del barrio de Nueva York que tenga adoquines. Me gusta del barrio de Nueva York que tenga adoquines y sea muy pintoresco. Muy bien. Me la dejaron difícil. Me gusta del barrio de Nueva York que tenga adoquines y sea muy pintoresco. No sé qué decir. ¿Vos, Agus, querés decir algo? ¿Antes? Anímate, Agus, podés decir lo que tengas ganas de que te guste del barrio Nueva York. Cerquita del micrófono. Me gustaría que tenga juegos. Que tenga juegos y que tenga más espacios verdes. Ay, me sacaste la palabra de la boca. Que tenga más espacios verdes y más plazas. Se quedó sin ideas. Sin ideas, Agustinita. Que tenga qué. Más plazas. Lo que vos quieras. También. Que tenga. Una tienda de dulces abandonada. Una tienda de dulces, qué gol. Mira, una muy buena idea, la verdad. Me gustaría que haya menos basura. Me gustaría que se hagan shows musicales de vez en cuando. Me gustaría que den no se me ocurre nada. ¿More? La olla menos. Me gusta que haya muchos perros. Me gusta que tenga una casa grande. Que hayan una banda de perritos y gatitos. Me gusta que tenga muchas casas lindas. Muy bien. ¿A Ale se le ocurre algo que está operando? Porque nos olvidamos de mencionarla. Que tenga mansión obrera. Me gusta que tenga mansión obrera. Es que ya tiene mansión. Claro, bueno, podemos 2.0. Decir cosas que no tiene y cosas que tiene que están buenas también. ¿Algún me gusta más que se les ocurra? Que haya una escuela en el barrio. ¿Una escuela? Me encanta, muy bien, me parece fundamental. A mí me gustaría que haya una unidad sanitaria en el barrio. Porque el hospital... Y, pero viste que los turnos, todo es un lío, la verdad que nunca... 5 de la mañana el turno, viste, va todo Berizo al hospital. Sí. La unidad sanitaria, en cambio, más chiquitita. A mí me gustaría eso, pero bueno. Voy a hacer. Me gustaría que se pinte en algunos lugares. Como está pintado el pasaje. Sí. Que esté pintado así en algunos lugares también. Muy bien, más colores. Más colores, sí. ¿Alguna idea más que tengan que ganas de decir? Muy bien, acá nuestra operadora, Alida Dagnino, dice que le gustaría que haya acceso al río. Para. Muy buena idea, porque está cerquita, ¿no? Al fin y al cabo, sí, está cerca. Podríamos ir. Bien, ¿alguna idea más que se les ocurra? Déjame revolver la galera, a ver. Clic, clac, clic, clac. Que vuelva a la cancha, que saquen la calle y que vuelva a la cancha. Que saquen la calle y que vuelvan las canchas. Muy bien. Muy bueno. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver después que sale algún enlatadito de todos estos versos que hemos dicho. Y nos vamos a ir a un temita musical, pero también nos vamos a despedir. Eso no quiere decir que el taller de jóvenes se termine acá. Después de esta salida al aire vamos a seguir trabajando. Entonces les mandamos unos saludos a quienes nos están escuchando. Si alguien quiere decir algo que le gustaría o algo que ya le gusta del barrio, también lo puede decir por el 4612733 o por el Facebook FM Radio Espacio La Charlatana, que no estaría de más que puedan contribuir a esta consigna.